palmadita, otra palmadita, tiene la colita. Atrévete a mover así, atrévete a mover y a mover. Atrévete a mover así, atrévete a mover, a mover y a mover. Atrévete a mover así, atrévete.